Hay algo que no decimos y no sabemos para qué está. Solo sé que hay un camino el que seguimos para llegar. No importa si queda lejos, sé que algún día vamos a estar. Yo siempre llevo conmigo la fuerza de ese que ya no está. A veces miramos sin ver nada. A veces el día nos trae un color. La ruta está llena, llena de esperanza. Nos une tan fuerte volando voy. Las mil caravanas que vienen llegando inundan las almas con esta pasión. Espera la ruta, el tiempo que partamos. Viajamos un mundo de satisfacción. Y no me pidan que hoy pare. Casi nunca duermo yo. Prefiero soñar despierto que dormir sin sueños hoy. Hay algo que no decimos y no sabemos para qué está. Solo sé que hay un camino el que seguimos para llegar. No importa si queda lejos, sé que algún día vamos a estar. Yo siempre llevo conmigo la fuerza de ese que ya no está. 2000 lunas esperando que nos parta un rayo hoy para seguir contagiando lo hermoso del mundo y no. Siguen sumando, inunda las almas con esta pasión, soñando, volando, volando y soñando, y no dejaremos que se.